Entonces no vuelves a la Tierra. En algún momento, sí. Las calles están llenas de muerte. John, por favor. Tienes que impedir esto. Todo el mundo morirá. Y el universo ni se inmutará. En mi opinión, la existencia de vida es un fenómeno muy sobrevalorado. Mira a tu alrededor. A Marte le va perfectamente bien sin un solo microorganismo. Esto es un mapa topográfico constantemente cambiante, que fluye y se mueve en torno al polo en oleadas de 10.000 años de duración. Dime, ¿cómo puede esto mejorar con un oleoducto? ¿Con un centro comercial? Gabón, y muy buenas noches a ti, paciente, indispuesto, infectada, aquejado, contagiada, infeccioso, doliente, enfermiza, achacoso, mala, grave, afectada, dañado, desgastada, desmejorado, fastidiada, estropeado. Y también saludos a ti, saludos afectuosos a las que lucháis para curar, reponer, mejorar, aliviar, convalecer, recuperar, restablecer, regenerar, fortalecer. Y como no, a las personas que trabajan por la salubridad, la sanidad, la lozanía, la robustez, la fortaleza, el vigor, la vitalidad, la energía de individualidades y de toda una sociedad. Si las derrotas nos hacen más fuertes, deberíamos ser inmortales, las gentes pobres, las doloridas, los pueblos y personas atacadas, violadas, agredidas. Quizá es que no estamos inmunizados porque no aceptamos las derrotas y nos enrabietamos para darle fuego a todo y a todas, o porque no aprendemos de ellas para volvernos a caer en el mismo pozo de soledad y autocomplacencia, o porque nos tropezamos en la misma piedra y le echamos la culpa a ella, a la piedra, en lugar de apartarnos de ella, apartarla de nuestro camino o cambiar de rumbo. Esta semana en La Revuelta Nómada continuamos con el ciclo de programas dedicados al cooperativismo, la autogestión de los medios de producción, Nos adentraremos en las tripas y engranajes de herramientas emancipadoras de libre adhesión y aceptación que tratan de liberar nuestras mentes, cuerpos, relaciones sociales, económicas y políticas. Hablamos de las cooperativas, cooperativismo o de lo común o procomún, ya sea de la manera aislada o integrada, ya sea para liberar la parcela productiva o laboral, o de manera más plena y global en todos los espacios indispensables para desarrollar una vida plena. Alimentación, vivienda, educación, cultura, trabajo, transporte, salud. Así, esta semana en primer lugar conversaremos con UNAI, de la red autogestionada antiprivatización de la sanidad, RAS. Con él conversaremos sobre los motivos del nacimiento de esta red a nivel estatal, tanto de profesionales de la salud como de personas de la calle ajenas a esta labor como profesión, pero sí interesadas en difundir métodos autogestionados de la salud y de la sanidad pública. En la segunda parte del programa escucharemos parte de la charla Experiencias de autogestión de la salud desde Atenas con un compañero del ambulatorio autogestionado PICPA en Petrolona, Grecia, realizado dentro de la 12ª Feria del Libro Anarquista de Madrid. El ambulatorio autogestionado PICPA es un centro sanitario en el que se atiende a multitud de vecinos y vecinas del barrio de Petrolona en Atenas y cuenta con profesionales de la salud que comparten sus conocimientos con los y las demás atendiendo sus necesidades sanitarias, pero desde una perspectiva distinta a la sanidad institucional. El rol de médica, médico o paciente se hace más laxo y la salud se autogestiona, como otros ámbitos de nuestra vida en el camino hacia la verdadera independencia del Estado. Ongi etorriak, bienvenidas, bienvenidos a la revuelta, nómada, de los pobres, porque siempre me gusta estar, digamos, al favor del más débil, del que más necesita, que lo entiendan o que lo apoyen. No me gusta estar siempre a nivel, digamos, muy alto. Prefiero estar a nivel más bajo, ¿no? A veces, a lo mejor, si te pones a hablar con una persona pobre, te das cuenta de cómo habla y habla con más sentido común que una persona rica. Muchas de las preguntas que nos hacemos hoy sobre estos hombres y mujeres que actúan al margen de nuestras leyes y normativas. 107.5 FM, tu herramienta radiofónica. Bueno, pues ya tenemos al otro lado del hilo telefónico a UNAI de la RAS, Red Autogestionada Antiprivatización de, de la sanidad y nada, te damos la bienvenida y agradecerte muchísimo pues la oportunidad de conversar contigo en este ciclo dedicado a la salud. Muy buenas. Nada, muy buenas. Encantado. Y gracias a vosotros por invitarme. Bueno, pues vamos a empezar ya con las preguntas. Primero, antes que nada, lo primero de todo, aunque parezca muy obvio, pues preguntarte qué es esta red autogestionada antiprivatización de la sanidad. Cuéntanos qué es, cómo nace y por qué. Bueno, pues esta red es una red a nivel de Estado español. Nace aproximadamente unos 3 años, pues principalmente debido a la unión de diferentes coordinadoras de diferentes territorios del Estado español, que están formadas por principalmente sindicatos alternativos y plataformas de usuarios y usuarias, etcétera. Entonces, bueno, aunque sabemos que la privatización de los sistemas estatales de sanitarios es evidente a lo largo del Estado, existen rutas bastante que se están dando a diferentes velocidades y, bueno, pues después de ciertas conversaciones entre estas diferentes coordinadoras, pues se decide pues actuar un poquito a nivel del Estado español, como mínimo en una red de difusión, pues que en todo el Estado. Entonces, digamos, por ejemplo, que una de las coordinadoras, pues quizás más conocida, pues por el recorrido que tienen, es CAS Madrid, tiene incluso también contacto a nivel europeo. Y principalmente, pues eso, pues uno de los objetivos de esta red es, de manera autónoma y horizontal, pues actuar pues principalmente contra los procesos de privatización de los sistemas. Sí, tengo entre mis manos, nos dejó aquí un compañero que también de la Irola, que también pertenece a la RAS, un dossier de una campaña por la sanidad pública de febrero del 2014, y no sé si todavía sirve como exponente de las denuncias y de las oportunidades también que hacéis en vuestro recorrido de dar a conocer en vuestra red. Y porque, bueno, dentro de este dossier pues se hace un recorrido bastante detallado de los procesos de privatización que se están produciendo en la sanidad pública, como uno de los exponentes más claros de la incursión ya a saco, ¿no?, del capitalismo, sí, en la sanidad. ¿Nos puedes comentar un poquito cuál es esa reflexión que de alguna manera aquí expresáis sobre esta cuestión? Pues hombre, al final, llegado a este cierto punto, ¿no?, pues ya es obvio que bueno, pues que principalmente digamos que el sector productivo se ha alejado a países del tercer mundo, ¿no?, igual que la gran parte de la masa trabajadora. Entonces, pues evidentemente en este momento, pues las estructuras esenciales de la Europa Occidental, digamos, pues necesarias, porque es primordial mantener la salud de los trabajadores, ¿no? Entonces, evidentemente, en vez de dejar esto como quien dice, pues tirado, lo que se debe es rentabilizar, es más rentable este sistema sanitario, privatizando las. De tal manera, pues que se quiere privatizar la asistencia, pues, digamos, lo que queda del sistema sanitario. Una de las preguntas que me surgen, bueno, con respecto al modelo de gestión empresarial que se está empezando o ya se lleva implementando de alguna manera en la sanidad pública, sobre todo nos llegan los ecos de Madrid, ¿no? De las protestas de las mareas y tal, y parece que nos llega desde allí la sensación de que están externalizando parte de los procesos o herramientas sanitarias necesarias para cubrir las necesidades que tienen los pacientes, y que de alguna manera se supone, ese es el discurso oficialista, que se ahorra en las arcas públicas. Que nada, comentaba eso, que uno de los, por ejemplo, los gobiernos que fue pionero en el tema de la privatización del Sistema Nacional de Salud fue el gobierno de Thatcher en Reino Unido. Y posteriormente, después de muchos años, los conservadores, además creo que hace más bien poco, incluso sacaron un artículo en la prensa poniendo un poquito en duda aquel proceso privatizador. O sea, ellos mismos más o menos decían que fue quizás una reforma que no debían llevar a cabo, o que por lo menos que no ha producido los resultados que ellos esperaban. Uh-huh. O sea, Sí, vamos, que ellos mismos están viendo que no está siendo una herramienta útil. Aunque sin embargo aquí se está exportando al Estado español y creo que también a otras zonas de o otros países de la Unión Europea. Pero bueno, además de la gestión privada o externalización de algunos servicios de hospitales sobre todo, hay otras cuestiones que también se están produciendo y que están en duda. Yo quería preguntarte qué opinión tenéis vosotros sobre esta visión que existe desde los estados de que nos venden de que a más gasto público en sanidad, mejor sanidad. ¿Qué relación hay, si existe o no, en este tema? Realmente, esto es una opinión. Bueno, la cuestión es que actualmente hasta ahora, cuando por ejemplo se lucha contra la privatización, solamente existe la alternativa de lo público, de una estructura estatal pública. Uno de los grandes problemas que existen a día de hoy, que es otra de las luchas, como quien dice, que lleva la RAS, un poquito confirmada también en las últimas jornadas que hemos llevado a cabo en Madrid, es que hay que luchar contra los determinantes de la salud, ¿no? Que es algo que de lo que habitualmente no es, ¿no? O sea, sabemos a ciencia de hoy que más de un 60% de los determinantes de la salud, de productores de la enfermedad, son debido a factores externos, ¿no? Estilos de vida, medioambientales, etcétera. Entonces, realmente no se incide en esos determinantes, no se lucha contra esos determinantes, porque evidentemente si erradicarías, el negocio terminaría, ¿no? El Estado al final te vende también que a más gasto, mejores estructuras de asistencia, por decir de alguna manera, eso probablemente sea cierto, ¿no? Aunque también en muchos aspectos puede ser, pues eso, inflar en exceso un sistema sanitario que igual no es necesario, ¿no? Pero claro, por otra parte, si se abandona o no se lucha contra los determinantes de la salud, al final solo estamos haciendo, pues eso, estamos llevando a cabo una sanidad asistencial, ¿no? O sea, un tema curativo, nada más. Entonces, claro, nosotros creemos que son luchas, ¿no? O sea, por una parte luchar contra el proceso de privatización, defendiendo el sector público, mientras se construye la alternativa, y luego en un segundo plano, ¿no? Que evidentemente está muy relacionado, pues habría que hablar sobre la lucha contra los determinantes de la salud. Que es también algo muy importante, ¿no? Con la intención en un futuro de erradicar, pues, la enfermedad, como quien dice, ¿no? O por lo menos aquella enfermedad que no está producida por un tema genético. Pues, sí que es interesante que pongáis encima de la mesa como profesionales del sector sanitario también que este tipo de perspectivas, ¿no? También de alguna manera política, ¿no? Parece que, sí, efectivamente. Porque sí. Parece que el mundo sanitario siempre ha estado ahí como en la esfera de su propia mundo, de alguna manera. Aquí nosotros acudimos a ellos simplemente cuando estamos enfermos, que nos arreglen chapa pintura, que nos arreglen el motor y ya está, y no quieres saber nada más, ¿no? Y también desde la sanidad que también se lanzan estos mensajes. Pero estos mensajes calan de alguna manera también entre las personas que trabajáis en este sector. ¿O es difícil? Es un tema complicado. Porque al final, pues como tú bien has dicho, es un debate que a día de hoy no existe ni siquiera dentro del ámbito sanitario, ¿no? Entre los profesionales del sector. Estos son estudios, al fin y al cabo estos estudios que hablan de los determinantes de la salud, realizados por epidemiólogos y sociólogos de la salud, ¿no? Pero que tienen un recorrido bastante corto y encima en el tiempo son, digamos, estudios bastante contemporáneos. Entonces, vamos a decir, es un ámbito que apenas se ha tocado. Sí que es complejo porque evidentemente al final como profesionales pues la gente suele relacionar directamente lo que es la mejoría asistencial con unos derechos laborales dignos, ¿no? Que son lícitos y hay que luchar por ellos, pero claro, nunca sin abandonar esa otra perspectiva, ¿no? Esas otras líneas de lucha. Entonces, claro, evidentemente es un debate que ya está abierto, que hay que seguir debatiendo, que hay que seguir construyendo y que hay que empezar a extenderlo en los centros de trabajo para que los primeros, bueno, no quizás primeros, pero por lo menos para que los profesionales, ¿no? Evidentemente generen luchas que vayan más allá del ámbito exclusivamente laboral, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ahí, aparte de las personas, también os encontráis en contra o con reticencias por parte tanto de las instancias que gestionan pues espacios sanitarios como puedan ser hospitales, ambulatorios, etcétera, y también sí, las alienaciones, sí, que sí. Bueno, al final realmente te puedes encontrar de todo, ¿no? Que desafortunadamente a día de hoy pues existe una relación bastante con el sector privado, por parte de ciertos estudios, incluso de los sanitarios, pues principalmente vamos a decir con la industria farmacéutica. Pues si más lejos, el médico, una vez que ellos terminan su carrera, ¿no? En la universidad, pues a partir de ahí toda la formación que ellos reciben complementaria es una formación que viene principalmente financiada por el sector privado, ¿no? Por la industria farmacéutica. Ajá. Y luego, por otra parte, pues también evidentemente hay que decir que, claro, que los visitadores médicos al final que tienen contacto con estos médicos que trabajan en el sector público, pues al final, pues prescriban, ¿no? Bueno, de hecho son lobby, ¿no? Pues para que estos médicos pues prescriban su medicamento concreto. O sea, que entonces, claro, ahí hay un interés bastante fuerte, no por sí, la perspectiva de colectivo, por no perder esa relación directa que tienen con la, en este caso, con la industria farmacéutica. El tema de los sindicatos, por ejemplo, de los representantes laborales, pues al final ahí tenemos también un problema, ¿no? Sabemos que, o vamos a decir, creemos que estos sindicatos mayoritarios pues tienen una relación, suelen tener una relación directa con los partidos políticos, ¿no? Y sabemos cómo recaudar la gente que opera en, por lo menos en los partidos políticos mayoritarios una vez que termina su carrera política, ¿no? O sea, entonces sí, afortunadamente existe una relación bastante estrecha entre lo que es el sector público y la industria privada, ¿no? En el ámbito sanitario. Me gustaría conocer además de esta parte de denuncia de pues bueno de los modelos de vida que tenemos, que también pues como tú bien decías, que el 60% de enfermedades están relacionadas con este empeoramiento de la vida que tenemos en vivienda, alimentación, trabajo, de cuestiones psicoemocionales, deterioro del medio ambiente, etcétera. Sí. Aparte de medidas que tengáis o que os ocurran en este espacio, ¿qué medidas, además de este, en qué otros ámbitos de la salud se están trabajando desde la RAS? Bueno, pues más o menos depende un poquito del territorio o de la coordinadora, ¿no? Al final, cada contexto pues son determinadas alternativas. Entonces, pues yo qué sé, por darte algún ejemplo, igual un poco guapo, simplificado, igual hay ciertos coordinadores que trabajan bastante, ¿no? El tema, por ejemplo, de la soberanía alimentaria, ¿no? Un poquito dirigido a conseguir la autogestión de la salud, ¿no? Entonces, dentro de este, de lo que es la soberanía alimentaria, pues al final pues se pretende, ¿no? Pues se genera grupos de consumo, circuitos económicos cortos, etcétera, que a su vez generan un tejido social, ayudan a tener una relación directa entre el productor y el consumidor, ¿no? Con lo que al final, pues, de esa manera se están tocando más temas o más ámbitos que no exclusivamente el de la alimentación, ¿no? Entonces, pero ya te digo, al final obedece principalmente a las posibilidades reales de cada territorio, ¿no? Cada uno aplica un poquito lo que puede. Por ejemplo, aquí en Euskal Herria, pues igual el tema de la soberanía alimentaria sí que puede ser un tema a trabajar, ¿no? Pues por un tema orográfico, mientras que, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, una ciudad como Madrid, pues puede ser un tema un poco más. Sí. Por ejemplo, en la faceta de la quizás no búsqueda de mayores gastos en sanidad, sino de la gestión de los recursos que ya se tienen, ¿tenéis algún tipo, habéis debatido, tenéis propuestas que podáis empezar a implementar de alguna manera en los espacios laborales? Hombre, al final es un proyecto, ya está abierto, no hay nada decidido al respecto. Me estás diciendo, por ejemplo, te refieres a lo que es el material, a la tecnología médica. La tecnología, sí, la tecnología, sí. O yo qué sé, por decir pues simplemente pues el uso de las habitaciones o de las camas, cuando vemos que en algunos hospitales pues hay pacientes que tienen que estar en el pasillo en camillas, o sea, uh-huh. Pues, no sé, por poner un poco a la gente que nos escuche en situaciones. Hombre, aquí por ejemplo podemos hablar de los diferentes casos, ¿no? De las diferentes luchas que existen en el Estado, en el resto del Estado español, ¿no? Porque ya te digo que al final, como el proceso de privatización es muy diferente en función del territorio, pues claro, al final cada coordinadora actúa un poquito sobre, sobre lo más importante, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, pues evidentemente, pues sí que hay ciertas coordinadoras, pues por ejemplo, como la coordinadora de Rebelión Belviche, que es una coordinadora de Barcelona, que además que ha conseguido, pues yo creo que un hito en el Estado español, ¿no? Esta coordinadora, ante un recorte del 11% del presupuesto del Hospital de Belviche, empezó a hacer unas campañas de información a los pacientes, pues diciéndoles que evidentemente ese recorte iba a suponer un recorte de camas del hospital, ¿no? Entonces, después de esa campaña de información, los propios usuarios fueron los que se negaban a ser trasladados a otras áreas del hospital, a sabiendas de que ese área en la que ellos estaban iba a ser cerrada posteriormente debido al recorte en el presupuesto. Uh-huh. Hablamos también, por ejemplo, de otras luchas en Tarragona, de la Coordinada de Tarragona, en la que el servicio de hemodinámica solamente estaba abierto de días laborales de 8 a 5 de la tarde, ¿no? Cuando los estudios, vamos a decir, más oficialistas, ¿no?, advierten que al final pues un servicio de la hemodinámica debe del día. Entonces, ellos presionaron, además, desafortunadamente, después de la muerte de varios, un traslado a un hospital que estaba a más de 200 kilómetros y tal, pues fallecieron, etcétera. Hmm. Presionaron a la administración y al final se consiguió que ese servicio de hemodinámica abriese las 24 horas del día. Uh-huh. O sea, entonces, al final, más o menos, evidentemente, lo que se hace es luchar por conseguir pues un servicio asistencial pues que dé cobertura universal y una cobertura pues a la población a que respecta a ese servicio concreto. Pero ya te digo que, por otra parte, pues evidentemente no, pues se habla de otras alternativas, ¿no? Por lo menos para ir construyendo la alternativa mientras se protege pues lo que tenemos, ¿no? Uh-huh. Una de las cosas que también he encontrado interesantes en el dossier que te comentaba antes, de la campaña que abristeis en febrero del año pasado, era la ampliación de los servicios sanitarios, ¿no? A espacios de la salud que ahora mismo, si no te lo gestionas con tu propio dinero en la sanidad privada, pues la pública no lo cubre, ¿no? Muy interesantes sí, me parecían pues la odontología, ¿no? Psicosocial, ¿no? Pues tratamientos que no sean específicamente psiquiátricos o medicamentados con la psiquiatría. La podología, la auditiva, la visual. También he leído algo sobre, bueno, pues apuesta también por un aborto libre y gratuito. Uh-huh, también me pareció muy interesante la cuestión de la muerte digna o más recursos paliativos. Y había un par de cuestiones que no entraban, pero imagino que igual también andarán pululando por ahí, pero no estaban en esta lista, pero que me parecían también interesantes. Era pues yo, que se me ocurrían a mí, que era la ampliación también de la capacitación para que personas pues transexuales pues puedan o que quieran realizar un cambio de sexo pues que tengan también la oportunidad de poder hacerlo a nivel de sanidad pública. Y otro que se me ocurría a mí también, por si no lo habéis debatido, por si lo queréis incorporar, es la cuestión de las enfermedades laborales, que también están en muchas veces mucha gente se queda descolgada y sin posibilidad de tener unos buenos tratamientos o tener luego recibir ciertas pensiones o lo que sea, porque no el catálogo se ve muy reducido. Sí, eso es, no está contemplada, efectivamente, el catálogo, entonces sí, al final queda fuera. Sí, y evidentemente es un tema a tener en cuenta, muy en cuenta, la verdad, o sea, porque además como las condiciones laborales están empeorando prácticamente en todos los sectores, pues uh-huh. Es probable que se en un futuro se vayan dando mayores incidencias en lo que respecta a las enfermedades laborales. O sea, que, pasa que hay, por ejemplo, casi que no ocurre así un poquito, darle muchas vueltas. Si hay igual algo a incluir, pues en lo que son los determinantes de la enfermedad, ¿no? Uh-huh. Concreta contra los determinantes de la salud, ¿no? De la enfermedad. Al fin y al cabo, como entra dentro de lo que es el plano laboral, pues ahí pues sería exigir, pues eso, ¿no? Unas condiciones pues dignas para los trabajadores y las trabajadoras. Uh-huh. Y otra cosa que creo que se planteaba también en este dossier era pues la visión que queríais dar del uso de los medicamentos, ¿no? De proponer quizás no medicalizar tanto a la sociedad y tener un control más desde los propios centros sanitarios de la medicación que se da, ¿no? Pues, háblanos un poco de esta cuestión, por favor. Al final, lo que sí que es cierto es que a día de hoy, también un poquito, pues lo que hemos comentado antes, ¿no? Uh-huh. Por la relación estrecha que existe con el sector farmacéutico, ¿no? Con la industria farmacéutica, no, pues se tiende a sobremedicalizar a la población, ¿no? También hemos hablado de que, evidentemente, como solamente existe una estructura asistencial, ¿no? Pues tú acudes cuando estás enfermo y entonces se prescribe un medicamento. Entonces, claro, se prescribe y tal vez se sobremedicaliza, pues evidentemente porque existe un negocio, bueno, porque los beneficios hay que aumentarlos en medida de lo posible. Claro, si al final ciertos sectores o ciertos, si ciertos sectores, ciertos colectivos del hospital se nutren también de ese beneficio que obtienen esas industrias farmacéuticas, en este caso, pues al final, claro, se monta un círculo pues vicioso, ¿no? Entonces, claro, evidentemente, pues hay que hablar sobre la sobremedicalización y luchar contra eso, porque muchas veces esa medicalización no tiene ningún sentido y al final, en muchos aspectos, tal vez existe esa sobremedicalización, aparte de para generar ese beneficio extra, ¿no? Pues para al final, para crear dependencias, ¿no?, al paciente. Hoy en este mundo tan moderno y tan jodido, los viejos eslogan se dejan sustituidos. Sexo, droga y rock and roll, hoy es imposible. Pues para poder follar, un doctor has de llevar. Y no solo eso, si te quieres todo dar, debes evitar la invasión del tanto, la invasión del tanto. Musicalmente hablando, todos son grandes artistas. Esto no da más de sí, que siga tanto y bacalao, siga tanto y bacalao. ¿Y creéis que sería posible poder desde los propios centros sanitarios ocuparse también de esta función? Imagino que las farmacias se montarían en cólera. Sí, sí, sí. La respuesta sería, vamos, sería una crítica, la verdad, sí, sí, es cierto. Pero bueno, sí, evidentemente sí, yo creo que sí, que por parte del personal, de los profesionales de la internet, sí se podría empezar a actuar en ese sentido, ¿no? Hacerlo siempre por no medicalizar, solamente exclusivamente cuando no haya más remedio, empezar a tratar lo que es la enfermedad, incluso dentro de la estructura, ¿no?, en conjunto, digamos. O sea, ver el origen de esa enfermedad e intentar tratar esa enfermedad desde el origen. No solamente curarla, como quien dice, no empezar un proceso curativo, sino hacer lo posible por erradicarla. Uh-huh. Quería preguntarte por si conocéis, habéis hablado de propuestas como las que han surgido en Grecia, de espacios sociales de salud, de ocupación, como puede ser el PIDDA. Sí. Y eso es PIDPA. ¿Y qué opinión os merece este tipo de propuestas? Bueno, aparte luego comentar que, claro, que allí la situación social y sanitaria también es muchísimo más grave. Sí, sí. Pero Sí, lo interesante, por ejemplo, del proyecto PIDPA, ¿no?, del Espacio Social para Salud de PIDPA, nace antes de la crisis. Nace antes de la crisis en Grecia. Al final es un proyecto que da solución a esa crisis sistémica, no, pero que se crea con otra intención. Que lo interesante es que nace como un proyecto anterior a la crisis, que sí que da respuesta en esa crisis. Entonces, lo que tiene realmente interesante, aparte de, evidentemente, de lo que es la autogestión del ambulatorio, ¿no?, que en su día fue un ambulatorio estatal, ¿no?, de una estructura estatal, que fue ocupada posteriormente por una asamblea de trabajadores, trabajadoras y de vecinos. Lo interesante es que al final este proyecto pone también un poquito, o abre un debate respecto a las relaciones y a los roles que juegan tanto el paciente como en este caso, por ejemplo, el médico, ¿no?, o el personal asistencial. Entonces, pone un poquito también de duda esa relación vertical, ¿no?, esos roles paternalistas y autoritarios que muchas veces adquiere el médico, ¿no?, y que convierte al paciente exclusivamente en un actor pasivo. Entonces, es muy interesante también esa perspectiva, ¿no? Cambiar la relación que existe, o la relación actual entre lo que es el médico y el paciente, y pasarlo a un plano más horizontal, que al final el médico no sea tanto, como digamos, eso, ¿no?, una figura autoritaria que al final prescribe un tratamiento y punto, sino que sea una persona, un profesional que escuche y, como he dicho antes, ¿no?, pues que intente analizar lo que es la enfermedad del paciente desde una perspectiva holística. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, pues aparte de eso, ¿no?, que es bastante interesante, pues a nivel, por ejemplo, de tecnología médica, sí, limitaciones, que es un centro gestionado, ¿no?, teniendo en cuenta, pues, digamos, que hay un porcentaje de enfermedades que son causadas por un tema genético, pero en un, digamos, proyecto a medio largo plazo están buscando alternativas, ¿no?, a esa tecnología médica, ¿no? Ya no solamente la actual en lo que es los centros de salud, o a nivel de medicina, ¿no?, de medicina occidental, digamos, es pues como una solución, ¿no?, pero alternativas, como puede ser, yo que sé, ya que sé que hay gente que le va a sonar un poquito a no sé si decir chamanismo, ¿no?, pero como sí, pues la fitoterapia, por ejemplo, etcétera, ¿no? Se está trabajando en esas áreas, pues, para dar una solución alejada de lo que es la industria farmacéutica, por ejemplo, ¿no? O sea, una producción autogestionada de los medicamentos necesarios, ¿no?, pues para curar ciertas enfermedades que son causadas por un tema genético. Sí, sí. Ahí nos hace falta mucho tanto a los profesionales como a los pacientes y a la sociedad civil en general a asumir también que tenemos que cambiar esos roles, ¿no? Y esas dependencias y entender que el tratamiento de las enfermedades es una cuestión de todos, ¿no? De alguna manera. Efectivamente, sí. Hay que verlo desde una perspectiva común, digamos, comunal, colectiva, vamos, al fin y al cabo. Ahora, pues eso, desafortunadamente vemos que al final solamente se trata desde una perspectiva individual y luego, pues como hemos dicho, ¿no?, desde encima, desde una jerarquía totalmente autoritaria que impone unas, pues eso, pues un proceso curativo, pues hay que juntarlo bien. Y por último, una cosa que me parece interesante, que también me gustaría conocer tu reflexión al respecto con comparación o lo que están llevando a cabo en Grecia, es la participación también de vecinos, por ejemplo, que pueden estar y vivan cerca de ese espacio social sanitario, de la gestión también, y participaron en la asamblea de la estructura, vamos, de ese espacio, que me parece una apuesta también muy, muy interesante que también aquí me parecería muy bonito de poder implementar. Eso es, la verdad es que sí, sería fenomenal. Hombre, y luego también, evidentemente, pues porque la comunidad, por decirlo de alguna manera, es totalmente necesario, ¿no?, en ese proceso, ¿no?, en esa estructura, por lo menos a la hora de gestionar esa estructura asistencial. Al fin y al cabo es una estructura asistencial que asiste a esa comunidad, entonces evidentemente la comunidad tiene algo que decir. O sea, que ya no solamente a la hora de gestionar concretamente esa estructura, sino que evidentemente si queremos tratar la enfermedad desde una perspectiva más holística, no más común, pues claro, pues tiene que tener conocimientos de lo que está ocurriendo en su comunidad, ¿no? Uh-huh. Pues al final no deja de ser también una parte importante en un proceso curativo de la enfermedad. Eso nos llevaría también a que quizá a reflexionar si los espacios hospitalarios se han vuelto muy elefantiásicos, es decir, quizá tan grandes que también necesitan una gestión que entonces obliga a tener un gasto, que entonces debería tener una burocratización. Sí, eso es lo que hablábamos al principio, ¿no? Que al final, pues, que se suele asociar siempre a mejor sanidad pública, ¿no? O sea, más gasto, mejor sanidad pública. Y finalmente lo único que estamos haciendo es creando superestructuras totalmente, brutalmente burocratizadas que al final que no sirven para gran cosa, ¿no? O sea, si al final utilizaríamos o tendríamos una visión desde la base, desde lo pequeño, desde lo, pues eso, desde los espacios cortos, quizás en ese sentido sí crearíamos unas estructuras asistenciales mucho más efectivas, ¿no? Bueno, ya para ir finalizando, pues si a lo largo de este proceso que estáis haciendo vosotros también de coger fuerza, de reconoceros, de aumentar esta red, ¿cómo puede, si es que puede, la opinión pública también informarse, enterarse, conoceros? Hombre, aquí la verdad es que yo creo que el primer paso, yo creo que es conocer un poquito los procesos de privatización que se están llevando en el Estado español, sería visitar la página que se abrió cuando empezó a difundirse la campaña del 2014, ¿no?, de febrero del 2014, que es la privatizacionmata.org, si no estoy equivocado, si no recuerdo mal. Sí. que ahí aparecen todos los documentos que forman la campaña, y luego vídeos explicativos, ¿no? En los que también pues habla un poquito, pues de manera un poco, pues eso, ¿no?, siguiendo un poquito el orden de los propios documentos, de lo que ha sido o lo que está haciendo hasta ahora el proceso de privatización en el Estado español. Uh-huh. Y luego, bien, a partir de ahí, lo que hemos comentado, ¿no? Pues uh-huh, una vez conocido ese proceso de privatización, pues yo sería iniciar el debate en ciertos ámbitos que a día de hoy pues todavía no han desarrollado mucho. Es la lucha contra los determinantes de la salud, ¿no? Y evidentemente, pues, el objetivo es, ojalá no, de la salud. Perdón, ¿me lo puedes repetir? Que se ha ido un poco entrecortado. No, que te iba a decir que eso, que al final, o sea, el debate está abierto, ¿no? Pues para, con el objetivo último, digamos, el objetivo a largo plazo, ojalá sea más corto, ¿no? Pues de, sí, llegar a la autogestión de la sanidad, ajá, y de la salud. Uh-huh. Muy bien, Unai, pues a pesar de algunos problemillas técnicos hemos podido quedarnos, sí, con el mensaje. Unai, de la Red Autogestionada Antiprivatización de la Sanidad, RAS. Pues muchas gracias por la oportunidad de conocer mejor vuestro trabajo, vuestro proyecto. Reconocernos también, sí, nosotras, la gente de la calle, no profesionales de la salud, que también nos corresponde mover un poco el culo y bueno, apuntar, sí, también, sí, por estos procesos. Sí, es un poco tarea de todos, sí, de todas. Y, pero bueno, agradeceros que hayáis decidido dar este paso, como decía antes al principio, en un mundo que parecía tan cerrado, el de la salud, y tan pues jerarquizado, burocratizado, y que parecía imposible que se pudieran dar también estos procesos políticos de debate dentro de estos espacios. Se agradece mucho que hayáis apostado por ello y sigáis ahí. Vale, perfecto. Pues nada, muchas gracias a vosotras por y nada, pues ahora mismo lo que nos queda, pues eso, hacer difusión de la información, intentar llegar a todos los ámbitos de la sociedad, o sea, ámbito sanitario, etcétera, y bueno, pues poco a poco el debate va creando más respuestas y se van construyendo las alternativas a lo que tenemos a día de hoy. Muy bien, pues nada, pues hasta otra y un fuerte abrazo para toda la gente, vale, que estáis en este proyecto. Vale, gracias. Vale. Me llaman el loco de la calle donde vivo. Me llaman el loco de la calle donde vivo. Porque no me importa lo que hagan los demás. Yo vivo mi vida para poder disfrutar de la salud. No, no, no, no, no, no, no, la libertad. Porque hay personas que no tienen dignidad, ni saben lo que es el amor, e ignoran lo que es la verdad de la salud. No, no, no, no, no, no, no, la libertad de aquellos besos que murieron junto al mar. La codicia lo llevó y hasta el amor llegó a ensuciar. De la salud, no, no, no, no, no, no, no, la libertad. Digan lo que digan, seguiré viviendo así. Digan lo que digan, seguiré viviendo así. Si me llaman loco, que me llamen lo que quieran. Yo vivo a mi aire, pago para mi manera. De la salud, no, no, no, no, no, no, la libertad. Porque hay personas que no tienen dignidad, ni saben lo que es el amor, e ignoran lo que es la verdad de la salud. No, no, no, no, no, no, no, la libertad. Y aquellos besos que murieron junto al mar, que la codicia lo llevó, y hasta el amor llegó a ensuciar. De la salud, no, no, no, no, no, no, no, la libertad. De la salud, iguales que usted o yo. Con esperanzas, deseos, miedos, amor. Espero que algún día pueda psicoanalizar a uno de esos héroes enmascarados. Eso sería impresionante. Estás escuchando Irola Irratia, el medio libre para las mentes libres. Compañeros y compañeras, buenos días de parte de nosotros. Me llamo Costas y participo en la clínica autogestión Ocupa PICPA. Quiero agradecer para la invitación que hacen de nosotros, porque la salud para nosotros es muy importante y es una plática abierta, no solo para la persona que trabajan para salud, pero para todos y todas. Es la otra salud que queremos construir. Por eso, estoy viendo, queremos escuchar de ustedes qué idea tiene, qué sueño tiene, qué salud queremos. Mi español no está muy bueno, por esto va a traducir el compañero aquí. Vamos a iniciar. El espacio social para la salud se alberga en la ocupación del antiguo ambulatorio PICPA en Nanopetrálona, una casa de piedra que hasta fines de la década de los 90 cubría las necesidades sanitarias primarias, en primer lugar de las familias de refugiados que estaban instaladas en la zona y en general del conjunto de los vecinos de Petrálona y Cisío. En abril del 2009, la Asamblea Popular de Petrálona, Cisío y Cucaiqui y la Asamblea de la Salud, un colectivo compuesto por personal sanitario y otros, que se empezó a encontrar y se conformó en diciembre del 2008, manifestando el impulso del movimiento de la revuelta de diciembre de 2008 que acababa de ocurrir, decide ocupar el ya abandonado edificio. Diciembre de 2008, la revuelta y la conformación de la Asamblea de la Salud sobre el terreno liberado de la ciudad. Durante la revuelta de diciembre se conformó, por parte de personal sanitario y de otros que no lo eran, la Asamblea de la Salud, un proyecto colectivo horizontal nacido en el espacio liberado de la Atenas en rebelión. El objetivo de la Asamblea, la puesta en duda en la práctica de la esencia y del contenido de las estructuras estatales de salud y el acercamiento teórico y práctico a otro tipo de salud y, por tanto, de asistencia, contraria a lógicas comercializadoras, medicalizadoras y de creación de relaciones autoritarias y de roles. Así comenzó a debatirse sobre una salud que acabará con el papel del especialista, destruirá el bípolo salud-enfermedad, se enfrentará a los problemas de manera integral y quedará al individuo la posibilidad de conocer, de elegir y de proponer. Tras una serie de análisis teóricos, de debates, pero también de acciones en hospitales, ocupaciones simbólicas de los cajeros, por ejemplo, las dos asambleas deciden dar un paso adelante con la ocupación del antiguo PICPA en Petrálona. Nuestro objetivo, la materialización de nuestras propuestas e ideas y su aplicación en la práctica, mediante la creación de una contraestructura de salud que suponga una célula viva de la resistencia y de la lucha en el conjunto de sus múltiples formas y niveles por la liberación social. La elección de ocupar se hizo precisamente para dejar claro el carácter del proyecto y para ponerla en contacto con el resto de estructuras autoorganizadas de lucha. Así nació el Espacio Social para la Salud de la ocupación del antiguo PICPA, de la Asamblea Popular de Petrálona, Cisío y Cucaiqui, como un intento de probar en la práctica un proyecto autoorganizado de asistencia primaria en un barrio. El Espacio Social para la Salud. El Espacio Social para la Salud del ocupado antiguo PICPA es para nosotros, tanto conceptualmente como en la práctica, un espacio liberado, un espacio de creación y expresión, una verdadera escuela libertaria. El Espacio Social para la Salud está abierto a todos y a todas, naturales e inmigrantes, con seguridad social o sin ella. En el espacio participan médicos generales, otorrinos, psiquiatras, psicólogos, farmacéuticos, dentistas y técnicos dentales. Además, en un proceso en desarrollo se ha conformado y funciona un grupo de apoyo psicosocial compuesto también por personal no sanitario que se pusieron en contacto con el proyecto buscando apoyo psicológico. En el programa del espacio se incluye también la orientación en botanoterapia y funciona un taller de preparación de preparados botánicos. Por último, en el espacio se da cabida al grupo de familiares y amigos y amigas de la Hearing Voices Network de Atenas. ¿Por qué un espacio social para la salud? Porque entendemos la salud como una armonía corporal, mental y social con nosotros mismos y con el medio, en un contexto colectivizador y no individualizador. En este sentido, la salud tiene que hallarse en manos de la comunidad, la cual, además, decide los caminos a seguir y no en manos de un cuerpo de especialistas desvinculado de la sociedad, a la cual controla e impone su autoridad. Porque terapia significa salud social, ambiental, natural, con epicentro el ser humano y no una industria de la salud donde el ser humano es una mercancía que consume los productos de la industria farmacéutica. Porque queremos desde el primer momento dejar claro que el proyecto no es solo un espacio físico donde alguien puede recurrir para encontrar personal sanitario. Buscamos crear un espacio tal donde los conocimientos especializados de un médico puedan encontrarse de igual a igual con la opinión de un paciente sobre su cuerpo y su vida, y que ese encuentro y debate no esté basado en una relación de autoridad entre las dos partes, sino en una continua búsqueda de equilibrio. El espacio social para la salud supone una continua y abierta escuela libertaria para todos nosotros, en el que el trabajador y la trabajadora en la salud comparte y socializa sus conocimientos en beneficio de la comunidad, como parte de un proceso de emancipación colectiva que anula las relaciones autoritarias capitalistas existentes y rechaza la adopción del papel de sometido que nos impone el sistema a los de abajo. El nombre de nuestro proyecto pretende mostrar la igual participación en este, tanto de personal sanitario como no. No nos centramos en una de las dos partes pensando que interactúan entre sí. Decimos espacio social para la salud porque en paralelo a la construcción de una estructura de asistencia primaria nos interesa además organizar nuestras respuestas colectivas frente a la desintegración del sistema de salud y a la imposición de un estado de excepción para cada vez más grupos sociales. El espacio social para la salud no está subvencionado ni tiene ninguna relación con partidos, ayuntamientos, ONGs, empresas de la salud o portavoces institucionales. Optamos por ser autónomos y basarnos en nuestras propias fuerzas. A través de este proceso antisistémico de autoorganización, lejos de la lógica de intermediación que impulsa el sistema, intentamos crear un espacio común donde se encuentren los puntos de vista, los ideales, las experiencias y también nuestros errores. Y a través de la crítica y sobre todo de la autocrítica, plantear preguntas, buscando en cada momento respuestas colectivas en la práctica. El proyecto del espacio social para la salud no es un producto de la crisis capitalista, aunque se viera llamado a gestionar sus consecuencias. En nuestra cabeza, aunque no nos encontráramos en este punto de degradación social en el que nos hallamos, habría mil razones para que existiera nuestro proyecto. Y es así que pensamos que para llegar a otra forma de organización social no clasista, tenemos que construir nuestras propias estructuras autoorganizadas de autogestión, aquí y ahora, estructuras que constituirán células vivas de un mundo de libertad, igualdad, dignidad y solidaridad que ya se está construyendo por los insurgentes dentro del caparazón del envejecido mundo autoritario. Ahora vamos a comentar un poco la situación del sistema sanitario en Grecia. El sistema de salud en Grecia nunca ha sido público, ha sido estatal. Todo el personal que trabaja en el sistema de salud estaba los puestos de trabajo eran dados por el propio Estado. Se había creado una industria de la salud en la que el paciente simplemente escuchaba al especialista. El paciente simplemente ejecuta la decisión del especialista y la mayoría de las veces se convertía en un producto de la industria médica. Por ejemplo, si alguien necesitaba operarse, tenía que apuntarse en una lista de espera. Y ya fuera por urgencia o aunque pudiera esperar, tenía que sobornar al médico de turno para tener un mejor puesto en la lista. Y el soborno este también es para que te cuiden mejor el médico, porque si no estás en sus manos y hay miedo por parte del paciente. Esto lo hacían los grandes médicos que tenían autoridad dentro de los hospitales y no otros médicos más en otro escalón más bajo. En el desarrollo del capitalismo, y con la introducción del neoliberalismo del Estado, la salud pasó a manos de capital privado. Esto es lo que es la situación que estamos viviendo ahora con la desintegración de la salud estatal y el paso a manos privadas. Los griegos y los inmigrantes en Grecia, al estar asegurados, tenían acceso a material farmacéutico y demás, y asistencia. Esto se va reduciendo poco a poco. Y la mayoría de los habitantes de Grecia están sin asegurar y sin derecho a asistencia. Y para obtener los medicamentos han pasado de ser muy baratos a tener que pagarlos en su totalidad. Si alguien ahora tiene que acudir a un hospital, tiene que pagar entrada. Si tiene que hacer una visita a un médico para que le observe, tiene que pagar también. Y hay una lista de precios con el tipo de operación, depende del día que la hagas y qué quieras hacer exactamente. Ahora, por parte de la resistencia y del mundo de la lucha, hay una parte de trabajadores en el ámbito de la salud que se organizan en diferentes sindicatos, se enfrentan a esta situación que hay en el sistema sanitario, intentan llevar un poco la situación, por lo menos, a cómo era la situación antes de todo esto. El Estado ha empezado a despedir a personal, ha bajado los salarios, ha reducido el aporte de material sanitario dentro de los hospitales y trabajar en el espacio del hospital se ha convertido en algo muy difícil. Y esto hace para la persona que necesita de asistencia en un hospital que prefiera encontrar los recursos para poder ir a la sanidad privada. Y si no tiene la posibilidad de acudir a la sanidad privada, lo único que puede hacer es esperar a morir. Por desgracia, ahora en Grecia, 1,5 millones de personas, el 30% de la población activa está en paro y no tiene acceso a la asistencia sanitaria. Los inmigrantes han perdido todo derecho a la asistencia sanitaria y están ahora en manos de la buena voluntad de las ONGs. Y una gran parte de lo que diríamos marginados, parados, y están también en manos de esa extensión del Estado que son las ONGs. En todo esto también el aporte de la Iglesia y de los medios de comunicación es muy grande para llevar toda esta situación en esa dirección que marca el Estado. Hay intentos de organizar a través de dentro de los municipios, de intentar crear centros de asistencia. En muchos municipios, a través de ayuntamientos, se han creado centros de salud. No se incluye en el proyecto PICPA, no está incluido dentro de esos de esa lógica de sistema. Y esos espacios sociales de los ayuntamientos quieren otro tipo de salud, que son apoyados por a través de diferentes programas y subvenciones de la Unión Europea. Grecia parece un país del primer mundo, pero su sistema sanitario es como si fuera del tercer mundo. Revuelta Nómada, todos los jueves de 10 a 11 y media de la noche. La crítica inteligente de un viaje interior. Se intenta dar una perspectiva antiautoritaria al modelo de salud, ¿no? Y con unos compañeros habíamos estado desarrollando bastante el concepto de cómo la relación terapéutica es un marco autoritario en sí mismo por el hecho de la diferencia jerárquica que existe entre el experto y el inexperto. Y me gustaría preguntar cómo se maneja el diagnóstico en estos centros. Porque, bueno, ¿cómo deja la persona que es atendida de ser paciente, de esperar pacientemente el diagnóstico? ¿Cómo su falta de conocimiento se equilibra en esa relación supuestamente antiautoritaria en lo que respecta al proceso de diagnóstico y terapia? Y luego, también algo que me me ha despertado dudas es que cuando pones en marcha cualquier tipo de servicio de protección social, etc., en la planificación siempre se tienen en cuenta cuestiones de ordenación territorial, ¿no? Y no sé si habéis establecido algún mecanismo de acceso al respecto. Bueno, pues me imagino que con una situación tan precaria, no sé hasta qué punto, hay gente de barrios que no son Petralona que quieren acceder a este servicio. Uh-huh. ¿Y cómo gestionáis eso para que el servicio sea sostenible, ¿no? Όπως είπαμε, ο κοινωνικός χώρος για την υγεία είναι ένα ελευθεριακό, είναι ένα ελευθεριακό σχολείο. Como ya hemos referido, el espacio social para la salud es una escuela libertaria. Κάθε περιστατικό που επισκέπτεται το ΠΙΚΠΑ, cada visita a ΠΙΚΠΑ, αποτελεί για μας, υγειονομικούς και μη, μια ξεχωριστή περίπτωση. Es un caso especial para todos los que participan, ya sea personal sanitario o no. En vez de una lógica en la que los pacientes esperan a la puerta del médico y ve caso por caso, aquí funciona más como sentarte tranquilamente y poco a poco ir hablando e ir dejando ir abriéndote poco a poco a lo ir abriéndote al problema poco a poco. Y empezar a debatir sobre el problema que tiene la persona que se acerca. Y el médico no se presenta ante el paciente como el médico especialista en tal, sino que simplemente participa aportando en ese debate, aportando su punto de vista. Y poco a poco los conocimientos prácticos que tiene sobre el problema concreto se lo va traspasando al paciente para que el paciente haga suyo ese conocimiento sobre su problema concreto. Y eso así es como funciona el traspaso de conocimiento del especialista al no especialista, que es la persona que tiene el problema en cuestión. Y luego pasamos a la parte más especializada, que es la elaboración de un diagnóstico, que pueda haber una terapia para que la dolencia frente al problema. Siempre que esté de acuerdo, evidentemente, el propio paciente no hay una presión. Nuestra experiencia durante los 5 años de funcionamiento del proyecto es que todos los pacientes se van con una sonrisa. ¿Cómo se cubren, ahora un poco pasando, cómo se cubren los gastos y cómo se mantiene el proyecto en sí? Hay una caja de apoyo dentro del espacio en la que cada uno libremente aporta lo que pueda o lo que quiera. También se hacen diferentes jornadas cuando se puede para obtener apoyo económico. También hay apoyo de otros grupos de lucha en diferentes niveles y de todo el mundo que envían dinero para mantener económicamente el proyecto. Buenas. Yo quería preguntar qué tipo de métodos diagnósticos y terapias utilizáis y si los médicos que hay son de medicina convencional y si se diera el caso si se utilizaban, qué tipo de recursos y cómo se sustenta eso económicamente. Para nosotros, las tres filosofías, lo referente a la salud, es decir, tanto la oriental como la occidental como la alternativa, se utilizan en cada caso viendo qué es lo que mejor puede funcionar en cada caso concreto, qué es lo que mejor se adapta a cada caso. Depende siempre de la forma concreta del problema y de la situación concreta del individuo, de la persona que se acerca. Cada vez se hace una mezcla diferente de estos diferentes elementos, es decir, no se parte siempre, por ejemplo, de ofrecer un medicamento directamente. Hola, yo quería preguntar que desde antes de crear el espacio, ¿cómo era? Espacio Social para la Salud, si antes de esto el movimiento que defendía una salud autogestionada, si era un movimiento puramente anarquista o era más transversal, ya que dentro del anarquismo pues la gestión de la salud como el feminismo son uno de los grandes temas olvidados, ¿no? Y quería saber si realmente había un movimiento fuerte por la reivindicación de ir en contra de la medicina alopática o occidental antes de que la crisis nos dejara, bueno, con este genocidio sanitario, ¿no? Por parte del movimiento anarquista no existía nada. El sistema crea médicos que están educados para pertenecer a la derecha, en la lógica de la derecha, en la lógica del beneficio. Y así se podían contar con los dedos de la mano los médicos que salían de las universidades y tenían alguna intención de hacer algún tipo de lucha desde abajo. Una parte de médicos, una porción de médicos que eran parte de la extrema izquierda, se organizó en sindicatos dentro de los hospitales y eran una voz de protesta en un contexto donde todos los médicos y toda cualquier tipo de organización médica era de derechas. El único campo donde se había hecho algo era en el campo de los hospitales psiquiátricos. Y eso debido a las condiciones de reclusión de los pacientes, en condiciones inhumanas de eso, de reclusión y no de terapia. Y eso ya, y en ese sentido, una parte eso de médicos, de psiquiatras, de extrema izquierda, sacaron a la luz todo este tema y empezaron a dar una dura lucha por el tema. Y eso ya empezó a involucrarse un poco el movimiento anarquista, planteándose la cuestión de si los psiquiatras son realmente los maderos de la mente. Y empezando a ver cómo el psiquiatra es igual que se puede poner al mismo nivel en una clínica psiquiátrica, al mismo nivel que un carcelero en una cárcel. Esto en la década de los 80 y de los 90 fue parte del movimiento en contra de los movimientos antirrepresivos. Y eso con el lema un poco eso de derribemos las cárceles y los psiquiátricos. Y después del 2008 empezó a funcionar todo esto, donde participa también el movimiento anarquista. Hola, yo quería preguntar a Costas si ve algún paralelismo entre la situación que estamos viviendo ahora en España, porque por lo que él ha contado, también nosotros tenemos un sistema sanitario estatal. También nosotros tenemos copago cada día más, cada día nos cuestan más los medicamentos, y quería saber si él ve cierto paralelismo en la situación que estamos viviendo nosotros con respecto a lo mejor lo que vivieron ellos hace 4 o 5 años, que a lo mejor vamos un poco de retraso. Gracias. Por lo que conoce, tanto en el caso griego como en el español, como en el italiano, como a nivel mundial, lo que viene es una lógica diferente, una lógica neoliberal. Es una nueva lógica neoliberal para la gestión de la salud. Y eso, en vez de ser un proceso de que de lo estatal pasa a lo público, va pasando de lo estatal a lo privado. Y eso no solamente lo relativo a la salud, sino en todo lo referente a la seguridad social del trabajador. Y esto lleva cada día más a la exclusión tanto del trabajo como de la salud como de la propia vida. Y este es en esta lucha en el que todos tenemos que unirnos para enfrentarnos a lo que se nos viene encima. La autoorganización y la autogestión de los hospitales, no solamente por parte de los trabajadores allí, sino por parte de toda la comunidad que hace uso de estos hospitales, tiene que ser parte de nuestros objetivos. Hemos hablado de cómo os financiáis, pero quería saber cómo habéis accedido a los suministros, sobre todo a la parte de farmacia. Habéis dicho que tenéis botánica, lo cual me parece muy bien y es autogestionado desde el principio, pero los fármacos que sí utilizáis, ¿de dónde salieron? ¿Son donaciones? ¿Son compras? ¿Cómo ha sido eso? Y una segunda pregunta que es, ¿a qué parte no llegáis? O sea, ¿a qué parte no llega la medicina o os habéis visto incapacitados por no tener más materiales? No tanto la parte que sería una asunción de la idea de la muerte y esas cosas, que es más filosófico. Gracias. En lo relativo a los medicamentos, se ha hecho una campaña en los barrios, en los tres barrios, de Petralona, en Cisío y en Cucaquí, que los medicamentos que sobren a los pacientes que sean llevados a Picpa. Y en este momento existe un muy bien organizado, una farmacia muy bien organizada. Y tiene relación también, comunica con las propias farmacias de la zona. Eso, y medicamentos que son más caros o son necesarios para algún paciente son también dados por parte de las farmacias normales. Y también tiene relación con otros proyectos similares de farmacias autoorganizadas, y hay una comunicación constante. Y los medicamentos que están a punto de, están cerca de la fecha de caducidad, son enviados directamente antes de que caduquen a hospitales. ¿Hasta dónde podemos llegar? Es un tipo de asistencia primaria, solo en lo que se refiere al dentista, a la clínica dental, hay una intervención más completa. En caso de que haya algún paciente que necesite ingresar en un hospital y no tenga recursos económicos, los acompañamos y hacemos en el hospital que le acepten, que acepten el ingreso. Es un poco, no hay un proceso concreto, es un poco extraño, pero no puede ser no hay otra forma de hacerlo. Cuando hay emergencia no podemos hacer otras cosas. Hace unos meses encontré un vídeo sobre otro proyecto en Catilimeno Vox, en Exarquía, que incluso tenían, por ejemplo, ecógrafo. Tenemos una imagen de cuántos proyectos hay en Grecia, por ejemplo, a nivel de autogestión en la salud, y si colaboran los proyectos entre sí, si hay en Salónica, por ejemplo, y eso, en plan, si alguien necesita el ecógrafo en Petralona, si lo mandáis, por ejemplo, a Vox, si todavía existe. Proyectos autoorganizados y sin intermediarios son 5 en total. Lot, Taipolipa. El resto de proyectos son 43 en número. Estos proyectos, los 43, están registrados, están legalizados y reciben ayuda tanto por parte de la Iglesia, de medios de comunicación o de subvenciones europeas. De los 43 proyectos esos, 16 más o menos se mantienen. Esos 16 se niegan a recibir ayuda de la Iglesia y de los medios de comunicación. Hay relaciones con esos proyectos para poder, a través de una lógica de emancipación, poder avanzar poco a poco. Has hecho referencia al concepto de contraestructura y quería saber si podías profundizar brevemente sobre ello y sobre las experiencias prácticas que se dan en torno a eso. Vale, ahora voy a esta pregunta un poco voy a responder yo en vez de Costa. Y bueno, un poco eso, entendiendo lo que entendemos como contraestructuras en general, no tiene que ver específicamente con el tema de la salud, son contraestructuras, son estructuras que creamos precisamente en la lógica de la lucha, en la lógica de la lucha de los de abajo contra el mundo autoritario. Es decir, son un poco las estructuras que vamos creando, son el reflejo, son un poco la realidad del tipo de sociedad que buscamos. Entonces, en este sentido, cuando empezamos, por ejemplo, con el tema de la salud o con el tema de la alimentación, que son necesidades básicas para todo individuo y para toda comunidad, precisamente cuando empiezas a llevar adelante un proyecto, primero lo que funciona en tres niveles. El primer nivel es simplemente es el nivel de dar salida a una necesidad concreta, ya sea esta la asistencia médica, ya sea la alimentación, ya sea la vivienda. El segundo paso, el segundo nivel, es ver un poco, vale, esta necesidad existe, ¿cómo le damos salida? ¿Cómo se lleva esto adelante? Y no solamente el objetivo, es la forma en la que llevas a cabo ese objetivo. Entonces la forma que elegimos en cada momento, y ahí entra el concepto de contraestructura, es la forma autoorganizada, la forma horizontal, la forma no jerárquica de llevar eso adelante, creando dentro de ese contexto relaciones muy diferentes a las que nos impone el Estado, el capital y el neoliberalismo, basadas en la competitividad. Y lo que vamos creando es un tipo de relaciones en los que la solidaridad y el apoyo mutuo son la base principal. Entonces, es muy en el primer nivel de dar salida a una necesidad concreta, no es muy diferente lo que puede hacer la Iglesia, lo que puede hacer una ONG, a lo que podemos hacer nosotros. Pero cuando lo hacemos de una forma diferente, toda esa lógica lo convierte no en una estructura, sino en una contraestructura. Y así, aparte, un poco lo que propuestas que provienen del mundo libertario, de nosotros como anarquistas, es llevar a la práctica, precisamente demostrar en la práctica y mostrar en general que lo que decimos no son simplemente palabras que se lleva al viento, sino que es algo que puede funcionar en la práctica. Y todo esto, y pasando un poco al tercer nivel, que es necesario, es vital y es imprescindible para lo que denominamos contraestructura, es que tenga un tercer nivel que sea simplemente eso, que no sea simplemente una alternativa al sistema en todo en conjunto, sino que sea una propuesta de lucha y una propuesta de enfrentamiento abierto frente a toda la situación, frente a todo el sistema en su conjunto, ya sea político, ya sea económico, ya sea social. Entonces es una contraestructura, tiene que funcionar en todos esos diferentes niveles, como lo entendemos nosotros, para que lleve la lucha adelante y para que un poco la idea de la revolución social la traiga un poco más cerca a nuestra realidad diaria. Yo quería hacer una pregunta respecto a cómo enfocáis desde PICPA la cuestión de la participación y del apoyo mutuo y la solidaridad, ¿no? La gente que vaya a solicitar una ayuda o un apoyo con un tema, pues si luego se le pide a cambio cierta implicación o si se entiende que todos estamos en una misma clase y ya eso es suficiente, o cómo lo enfocáis para que no sea simplemente una cosa asistencialista. El primer debate que hubo en PICPA fue la forma de funcionamiento. Es un proyecto abierto a todos y a todas, no es un proyecto para nosotros y nosotras. Por ello, todos los que participan en la asamblea de PICPA somos parte del comité de recepción, es parte de la recepción. Esta parte de la recepción es vital, es lo más importante en el funcionamiento de PICPA. Γιατί εκεί γίνεται μέσα από τη διαδικασία της χειραφέτησης η πολιτική, η κοινωνική και η ιδεολογική δουλειά, έτσι ώστε αυτός που πλησιάζει το πίκμα ή να κάτσει vale, εκεί esa... ή να περάσει τον αγώνα. Entonces, en esta recepción, cuando viene alguien, hay un proceso emancipador en el que todas las cuestiones políticas, ideológicas, se orientan en una dirección de lucha integral. No puede venir alguien simplemente para obtener asistencia sanitaria y en un momento en el que luego cuando hay un proceso represivo simplemente cerrar la puerta y cerrar los ojos ante ello. Tiene que cada uno y cada una tiene que luchar no solamente por mantener viva una estructura, una contraestructura, sino que tiene que luchar en el día a día.